11:30, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 5 de marzo y muy pendientes nuevamente también de la meteorología y del tiempo previsto en nuestra localidad de cara a las próximas horas, sobre todo por el tema de las precipitaciones, de las lluvias y de lo que está suponiendo esto desde luego para nuestra localidad. Una buena noticia, como comentábamos en más que otra ocasión, por el tema de que la lluvia aparece por fin, pero también las consecuencias que hay que tenerlas en cuenta y mantenerse en situación vigilante en torno precisamente a situaciones que se han producido debido a las condiciones meteorológicas durante este fin de semana. Y una de ellas, la de mayor interés, ha sido esa avería que motivaba incluso la instalación de un camión generador para suplir el centro de transformación de la calle Ruiz Martínez, que se averiaba y que dejaba además sin suministro eléctrico a una buena parte de la población, sobre todo en la zona del casco antiguo, toda la zona de afectación precisamente que se suministra a través de ese generador de luz. Nosotros queríamos conocer más detalles en torno a este asunto y sobre todo, invitar a la ciudadanía además también a cursar la correspondiente reclamación con respecto a esta situación que se haya producido en sus hogares. Para ello vamos a hablar con el primer teniente de alcaldesa, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y que va a ofrecernos la última hora en torno precisamente al ámbito de la energía, del suministro eléctrico en nuestra localidad. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Una avería que finalmente ya parece, se ha arreglado, ¿no? Y el suministro ha recuperado la normalidad, al menos en lo que es ese centro de transformación de la calle Ruiz Martínez, que es el que se ha visto afectado. Ya se había afectado esta semana, a mitad de la semana pasada y también el fin de semana. Pues sí, yo ya estuve hablando con vosotros el viernes, si no recuerdo mal. Respecto a la avería que se sufrió la noche del jueves, que fue una avería inicialmente, según nos decían desde la compañía distribuidora de Endesa, que se debía a que habían caído unos cables de alta tensión que iban desde la subestación que tenemos aquí en la Venta Martín hasta Ronda, y que eso había provocado que entrara en cortocircuito y que gran parte de Ubrique estuviese muchísimas horas sin suministro eléctrico. Eso parece ser que dio lugar a la inestabilidad en la corriente, a que se estropeara el transformador de la calle Ingeniero Ruiz Martínez. Y esa misma noche, como yo creo que decía el dato, que según nos trasladaban a las 7:20 terminaban ya de arreglarlo y parecía que se había quedado todo en condiciones. Pues cuando llegó la noche otra vez y vino los picos de consumo, pues saltó otra vez la avería. La avería era importante, al parecer era de media tensión en el centro de transformación y afectó una parte importante, como tú bien dices, desde la zona de aquí, desde la plaza de ayuntamiento, calle Botica, Trinidad incluso, toda la parte de Ingeniero Ruiz Martínez, Corrales Jordán, toda esa parte, por hacer un radio, ¿no?, desde el propio centro, estuvo afectada por un montón de horas. Tan es así que tuvieron que movilizar a uno de los generadores que habían trasladado a Ubrique y que estaba aparcado aquí en el parque de bomberos, y lo instalaron el mismo sábado por la mañana para poder desconectar totalmente el transformador y trabajar en condiciones de seguridad, dado que es de media tensión, o sea que hay una potencia importante y había riesgo de manipulaciones. El problema que vino después, según nos dicen, es que al conectar hubo alguna incidencia y hubo un pico de tensión enorme y ha provocado que algunas viviendas hayan padecido que se estropeen algunos electrodomésticos. Así que, como tú bien decías al principio, y como no puede ser de otra manera, animar a los usuarios que se hayan visto afectados a presentar la correspondiente reclamación a la compañía eléctrica, y para eso el ayuntamiento tiene la Oficina Municipal de Información al Consumidor que le puede ayudar, asesorar y facilitar todo lo que necesite de cara a la tramitación de la queja o reclamación. Podemos decir que, en realidad esto ya lo viene haciendo, ¿no?, a través del ámbito de este tipo de servicio, pero especialmente en estos momentos sí que podemos decir que el Ayuntamiento pone a disposición de los afectados la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, para poder tramitar todas aquellas demandas, ¿no?, que quieran en torno a lo que la las situaciones, ¿no?, que se han visto con motivo del corte de luz. Sí, efectivamente, tenemos la suerte de que Ubrique cuente con una Oficina de Información al Consumidor que está para eso precisamente, ¿no? Para orientar y ayudar en todo lo que tenga que ver con servicios derivados de terceros a empresas suministradoras, quejas, reclamaciones, garantías. Y bueno, y esto no es en sí es eso, es decir, es una queja, una reclamación por un servicio mal prestado por una compañía en la que el ayuntamiento también es un afectado más. Es decir, el propio ayuntamiento en sí es un afectado dado que la avería vino de media tensión, es decir, afectó a todo lo que va de ahí hacia abajo desde el centro de transformación, desde la iluminación municipal a toda parte. Claro, afectó a la iluminación, es verdad. Precisamente, ¿desde el ayuntamiento se va a tomar algún tipo de acción, algún tipo de medida? Bueno, ya el ayuntamiento hace aproximadamente un par de meses. Sí. Nos dirigimos a raíz de que una avería que hubo en un centro de transformación, sí, también, sí, en la calle Mercado, dirigimos escrito a la compañía suministradora pidiendo la información de en qué había consistido aquella avería, a qué se debían, qué causa había tenido y que nos dieran parte de la situación en la que se encuentran el resto de transformadores del municipio de Ubrique. Todavía no nos ha llegado la información, también le hemos dado traslado de esta queja a la delegación de Economía e Industria de la Junta de Andalucía, que es quien es competente a la hora de poder velar y sancionar las actividades de industria, pues es una actividad reglamentada y regularizada por la delegación. Y también, como te digo, nos hemos dirigido manifestando la queja y bueno, la preocupación, porque sobre todo en aquel caso en el que no había unos factores ambientales que lo pudieran ocasionar. Ahora es verdad que parece ser que se debió al primer cortocircuito, que vino un pico de tensión, que eso degeneró en que fusibles o demás mecanismos lo sufrieran y no han aguantado las condiciones climatológicas. Bueno, pero que me lo expliquen. O sea, que nos hemos dirigido y vamos a seguir insistiendo. Claro, el problema en sí, por supuesto, la avería y lo que provocó el hecho de que muchísimos ciudadanos se quedaran durante prácticamente mediodía o incluso más sin luz, y el hecho de que además después, cuando iban a solucionarse el problema, averiaran los electrodomésticos de sus casas. Eso sin duda es el problema, pero además también, bueno, pues la falta de información, ¿no? Y la situación un poco de indefensión en la que se encuentra el propio ciudadano a la hora de reclamar. Y bueno, pues yo imagino que el ayuntamiento es el que deriva también, ¿no? Pues todas esas quejas que puedan llegar a nivel ciudadano, porque es que no puede ser de otra manera, es la administración local la más cercana, la que tenemos a mano, ¿no? Para acudir a claro, bueno, a reclamar. Es así. Todo esto desde, bueno, parece, ¿no? Que desde que se liberaron los mercados de suministro, tanto en telefonía, los suministros esenciales también, como la luz, por ejemplo, vemos que las compañías se han recentralizado de nuevo. Sí, ya nadie piensa en una oficina de Movistar ni de Telefónica, y aunque estuviera, te dicen a que es una reclamación, y como es reclamación, al final tienes que hacerlo a través de el apartado de reclamaciones por escrito y demás. Bueno, pues como te decía antes, Ubrique no, hay otros municipios los que tienen que esperar días concretos o ofertar servicios de alguna otra manera, pero tenemos la suerte de que tenemos una oficina abierta todos los días, que aprovecho también para indicar a quien no lo sepa que está en el edificio del Mercado de Abastos, la primera planta, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Y como te digo, eso también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de ahí, no tener que esperar un día concreto o a servicio. Desde ahí nos informarán y nos pueden asesorar del modus operandi de cómo hacerlo para poder presentar la reclamación. Y como tú bien dices, la oficina está porque la primera administración es el ayuntamiento en un término muy local, y estamos para canalizar toda esa demanda y llevarla a quien corresponda. Así que ya lo saben, ¿no? Por tanto, aquellas personas que se hayan visto afectadas de una manera u otra y quieran proceder a realizar su demanda, su reclamación, su queja, pues a través de la MIS se puede tramitar y se le puede dar curso para que sea efectiva. Luego ya estaría la parte resolutiva, que ya no depende, ¿no? Del servicio que tramita, sino, en fin, de la situación que se produce y demás. Efectivamente. Bueno, en principio eso es todo. Al día de hoy, lo que sí podemos decir es que el centro de transformación de la calle Ruiz Martínez está, por tanto, ya arreglado y en funcionamiento, ¿no? Eso es. Desde el mismo sábado está operativo. El sábado por la tarde terminaron las operaciones de manera definitiva. Bueno, definitiva no se puede decir nunca en casi nada, ¿no? Claro. Pero parece que, bueno, que ya lo pudieron hacer los trabajos desconectándolo directamente, aislado, y dicen que está funcionando bien. De hecho, lo que sí me transmitían esta mañana desde los servicios municipales, porque habían estado pendientes, el equipo de guardia también, por si hiciera falta echar una mano en algo, y así lo hicieron. También la policía, para poder habilitar la entrada de un camión de tantas dimensiones, y desde la compañía, bueno, no de Endesa directamente, sino la subcontrata, bueno, y Endesa también, me decían esta mañana que había algún responsable también de Endesa que había contactado con los técnicos municipales para transmitirle el agradecimiento de que se le hayamos facilitado las condiciones de trabajo, y bueno, y pidiendo disculpas por lo que se haya generado de este incidente. Pero que la verdad es que era de una envergadura importante, y tan es así que ha habido afectaciones también importantes. Claro, el camión, ese camión, bueno, pues generador, ya no se encuentra aquí, ¿no? Desde luego. No, ya no está en la calle. Exacto. Bueno, pues en principio recuperado lo que es el suministro eléctrico en toda esa zona que se vio afectada por esa avería a través del centro de transformación de la calle Ruiz Martínez. Y bueno, yo simplemente me quedo para cerrar este capítulo con esa situación un poco, ¿no? Que puede, bueno, pues algo más que molestar a los ciudadanos que se hayan visto afectados, sobre todo por la falta de información que en determinados momentos se genera, ¿no? Cuando, siempre lo hemos comentado en otras ocasiones, llamamos a un teléfono, no nos atienden, no nos dan la respuesta, tenemos que esperar un tiempo de espera de la llamada, volvemos a llamar, en fin, es complicado, es caótico, y aquí nadie informa, que es lo que se quejaban mucho los ciudadanos. En esta ocasión hemos intentado, a través de las propias redes sociales del ayuntamiento y la misma Radio Ubrique, cada dato que teníamos de la empresa, dado que es un servicio que nos viene dado, ¿no? Es un tercero que presta el servicio, poco más podíamos hacer que colaborar en que el trabajo se hiciera lo más rápido posible, pero no podemos tocar ahí. Lo que sí hemos intentado es, desde el ayuntamiento, mantener información, dado que era fin de semana, festivos y demás, al menos de lo que nos enterábamos, lo íbamos diciendo. Es decir, la avería está aquí, parece ya que es de importancia, se va a instalar el generador, lo poco que nos ha llegado lo hemos trasladado. Por eso, por lo que tú bien dices, porque en estos casos lo que hace falta es información, y normalmente es lo que menos hay. Eso. Así que todo lo que nos ha ido llegando hemos estado pendientes de intentar trasladarlo para que todos supiéramos lo mismo. Pues desde el sábado por la tarde, que concluyeron los trabajos, está ya en funcionamiento y bueno, pues solucionó esa avería. Sí. Lo que sí quisiera, Rocío, ya aprovecho también, porque en otras ocasiones he tenido, cuando hemos tenido un problema de suministro eléctrico, en que hay veces que se tiene la avería, pero no se llama. Es decir, te quiero decir, a lo mejor de cada 10 viviendas afectadas, ha llamado a la compañía una. Y normalmente yo no sé si funcionan por protocolos o cómo lo hacen, o hasta que no tienen X número de llamadas, no consideran que la avería es de importancia. No sé cuál es el modo operandi. Lo que sí me gustaría es invitar a todos los usuarios, ¿no?, del servicio, más que a los vecinos, a los propios usuarios de este y de cualquier otro servicio, que cuando noten la menor incidencia, que se pongan en contacto con su compañía comercializadora, es decir, que con quien le manda la factura todos los meses, se llama Iberdrola, Endesa, la que quiera que sea. Porque de esa manera, si ellos cuantifican por número de incidencias, pues cuanto antes se comuniquen y más sean, pues antes también entiendo que activan los protocolos. Claro. Que se está de luego un mayor número de peticiones, ¿no?, de demandas, en este caso de avería, y pueden solucionarse lo antes posible. Claro, ha habido casos en los que me han dicho, estoy en la calle, no sé, por darte un ejemplo, ¿no? Yo vivo en el Prado y me entero que hay una avería en la Nueva Vega. Yo mismo he intentado alguna vez llamar y lo primero que me piden es el número de factura, el número de servicio. Y al final me quedo fuera de juego. Sí, por mucho sí. que le diga, mira, es que le estoy llamando desde el ayuntamiento, no me ustedes, yo tengo que proveer a mis abonados. Así claro. que por eso el animar también a que se haga se comunique la incidencia a la compañía sobre la marcha en cuanto se tenga conocimiento de que hay algún desperfecto. Sobre todo para que ese número de notificaciones es importante, ¿no?, y se pueda actuar en consecuencia. Eso. Bueno, y por lo demás, lo a mí, como ya saben, tramita, si lo desean, todas esas reclamaciones en torno a las situaciones que se hayan podido derivar y que hayan afectado a, bueno, pues en Sere, distintos electrodomésticos con motivo de ese corte en el suministro eléctrico de este fin de semana. Luego sí que muy pendiente desde el ayuntamiento también, aunque aquí lo mismo podemos decir, ¿no? Simplemente vigilante en torno a la situación que están provocando la lluvia. Sí que decir que esta mañana, como todas las mañanas en realidad, nos ponemos en contacto con los bomberos de Ubrique, que son los que actúan en caso de que, bueno, pues tenga que actuarse en situaciones concretas y determinadas con motivo del agua. Y ellos nos decían que no ha habido ningún tipo de incidencia durante el fin de semana. Entiéndase incidencia como actuaciones de los bomberos, que luego, bueno, pues habrá otras actuaciones de otros cuerpos de seguridad de las que no tenemos constancia. Pero en ese caso concreto, como decimos, todas las mañanas nos hemos puesto en contacto con ellos y de momento, bueno, que no hay actuaciones, no hay incidencias por parte de los bomberos, vamos. Eso, dices bien, y son incidencias destacables porque bueno, porque tengan cierta importancia para un número significativo, entiendo, de usuarios, como puede hacer, no sé, el otro día me decían de problemas en la carretera, o bueno, el posible desbordamiento del río, en fin, hay incidencias localizadas, particulares, bien porque le ha entrado agua a algún vecino, también porque hay techos por ahí que están recalándose, y me decían los peritos esta mañana de la compañía aseguradora que no daban abasto. Claro. Porque bueno, es que son muchísimos litros los que han caído, que tenemos la sensación de que han caído menos de los que han caído porque no hemos visto la avenida todavía anegada, ¿no? Me decían el otro día. Pero es que el volumen de agua caído es muy, muy, muy importante. Como tú bien dices, los bomberos no han tenido que actuar por incidencia o emergencia durante estos días. Que eso es una buena noticia, desde luego. Exactamente. Esa es la noticia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo más gratificante y lo más significativo, ¿no? Que con todo lo que ha caído, bueno, por desgracia ha habido, como te digo, gente con asuntos domésticos, ¿no?, en su vivienda, y que, bueno, han tenido que entrar agua, o que tienen, algunos me enseñaban el techo con escayola que se le caía, o gotas, otros que se han anegado en su propia vivienda, pero a nivel de importancia, ¿no?, hasta ahora, y crucemos los dedos, está aguantando la situación. Claro, porque tú decías que el volumen de agua que ha caído es considerable, ¿no?, porque yo creo que ha llovido más, en lo que llevamos del año hidrológico, ha llovido más que el año pasado, ¿no? No sé, ¿cuánto llevamos acumulado? Bueno, llevamos acumulado 780 litros. Bueno. Lo que el año pasado, hasta donde yo tengo los registros, si no me equivoco, eran 760 aproximadamente, ¿eh? O sea que ya hemos pasado en 20 litros lo que teníamos registrado del año pasado, o al menos los registros que me han pasado a mí. Es verdad que estos son ciclos, ¿no? En estos días, desde que empezó, bueno, más bien desde el día 27, con el puente esta semana fue un poco rara, ¿no? Pero desde que empezó a llover el día 27, se han recogido 303 litros en Ubrique. De estos 303, imagínate la aportación sobre el total de 780, o sea que casi la mitad, claro, de lo que ha caído en el año hidrológico ha caído en esta semana, prácticamente. Uh-huh. Así que es lo que te digo, que son muchísimos litros en muy poco tiempo para lo que estábamos acostumbrados, ¿no?, o a lo que nos habíamos acostumbrado en los últimos años. Uh-huh. Por darte el dato, que sí me gustaría tenerlo aquí apuntado, vamos ahora mismo 128 litros por encima de lo que se tenía el año pasado en esta fecha, 168 por encima de lo que teníamos hace dos años, 36 por encima de lo que teníamos hace tres años, y bueno, y ya por los años anteriores, pues sí, llevamos 40 litros menos. O sea, pero tenemos que irnos hasta cuatro años atrás para ir con menos agua recogida que hasta ahora. Claro, hemos tenido un periodo de no sequía, porque aquí desde luego no hemos notado, ¿no?, esas situaciones, como yo recuerdo años en los que se cortaba periódicamente, ¿no?, el suministro de agua para bueno, pues evitar consumo y demás. Eso no lo hemos padecido en estos últimos años, pero sí ha habido sequía, sí se ha notado, ¿no?, esa falta de agua. Y no se ha notado, también hay que reconocerle la labor a la empresa de agua. Claro. Por la gestión que han hecho de la época más dura, ¿no? Si se han ido reduciendo caudales en fuentes, se han cerrado fuentes, se ha ido llamando al consumo responsable, en la zona de regadío igual, y bueno, la verdad es que ese bache lo hemos pasado bien. Esta cantidad de agua que ha caído prácticamente en lo que llevamos de semana, desde el pasado 28 hasta ahora, ha provocado además también que se abran las puertas del trasvase Guadí Aroma-Jaceite, que se abre, se cierra en función, como decíamos, del caudal que lleva el río Ubrique, ¿no? Sí, así es. Desde el propio, bueno, se abrió el día 28 por anochecer. Después se cerró a las 8 del día siguiente y desde entonces, en contacto permanente con el jefe de explotación de servicio, nos ha ido comunicando los momentos de apertura de más menos caudal y desde, por decirte, creo que fue el sábado por la mediodía más menos, creo que fue cuando se volvió a abrir, me parece que estaba en torno a 8 metros cúbicos la apertura que tenían de agua. Y bueno, ya ha estado ya permanentemente abierto y sigue abierto. Me decía que iban a estar muy pendientes de los caudales de los ríos de aporte para que no se originaran problemas y la han estado graduando. Así me consta que la han estado haciendo y hasta ahora parece que va bien. Es verdad que a mí me preocupaba el tema del trasvase, de la apertura del trasvase para que se hiciera de una manera correcta. Pero también es verdad que bueno, que las reservas de agua estaban en unas condiciones ínfimas, bajo mínimo, y que cada agua que cae pues tienen que intentar aprovecharla y reconducirla hacia los almacenes de agua que son los pantanos. Hacia el pantano, claro, evidentemente. Sí que también pendientes del río Ubrique, como decíamos, que tuvo ese amago puntual, ¿no?, de desbordamiento en la tarde del pasado viernes y que, bueno, pues en este caso lo único que se puede hacer es vigilar, ¿no?, para evitar que pueda ocurrir mayores problemas. Afortunadamente la lluvia ha caído de la manera que tenía que caer para que el desbordamiento, bueno, pues no fuera mayor, ¿no? Sí, el mismo viernes noche fue cuando, bueno, ya el río alcanzó una cota preocupante. No estuvimos por la zona donde hay más, está más angosta el trazado del río. Estuvo allí la policía, el jefe de bomberos también estuvo allí, el gerente de la empresa de agua, estuve yo también, y hay dispositivos municipales pendientes de que retirar tapas, de tener vallas preparadas, se enfintó la zona por seguridad. Pero por suerte, bueno, no pasó de ahí. Llegó a una zona casi límite, pero en cuanto tenemos la suerte de que en cuanto deja de llover, el río baja casi con la misma velocidad que sube, hasta un nivel, ¿no? Es decir, hay una regla puesta en una parte del río. Sí. Cuando yo llegué estaba muy por encima del metro y cuando nos fuimos estaba entre 30 y 40 centímetros de altura, o sea que había bajado en pocas horas, había bajado más de medio metro. El problema es que con que caiga muy poca agua, pues vuelve a subir casi con la misma velocidad y ahí es donde hay que manejarse, los términos de mantener el máximo y el mínimo que sea aceptable, ¿no? Sí que simplemente, bueno, pues vigilar, que es lo que decíamos el viernes, que es lo que se puede hacer en torno a lo que es el posible desbordamiento y el caudal del río, ¿no? Poco más, porque ahí no hay mano humana que pueda actuar, ¿no? Y bueno, pues simplemente estar pendiente y bueno, pues agradecer también que ese agua que está cayendo, esas precipitaciones, están cayendo de esta manera determinada, porque estamos viendo en otras zonas de la provincia de Cádiz, en la que incluso se habla de tornados, ¿no? Que no nos sorprendía esta pasada mañana cuando, bueno, pues conocíamos las informaciones de tornado en la zona del puerto y demás, y bueno, pues las incidencias, al menos en cuanto a actuaciones de los bomberos, como decíamos antes, no ha habido ninguna en nuestra localidad, y eso pues también es de agradecer, ¿no? Sí, eso es verdad que ponemos las noticias y es espeluznante las imágenes que se ven desde ayer mismo en el puerto, tornado, el paseo marítimo de Cádiz destrozado, en Barbate pasado igual. Así que está por toda zona, en toda la zona la borrasca ha hecho estragos, y por eso te digo que cuando miramos los números y vemos la cantidad de agua que ha caído acompañada de viento, pues dice uno que sigamos aguantando así, que poco ha pasado para lo que podía pasar. Claro que sí. Bueno, pues en principio lo que sí ha pasado ha sido ese corte en el suministro eléctrico, que ya está recuperado con la actuación, ¿no?, de la empresa suministradora que se ocupaba de realizar esos trabajos durante todo el fin de semana. Y finalmente, bueno, pues ya saben también los vecinos que hayan podido estar afectados, ¿no?, por ese corte en el suministro, pueden tramitar sus quejas, sus reclamaciones a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que pone, bueno, pues el Ayuntamiento a disposición de todos los ubriqueños que deseen, por tanto, tramitar sus quejas. Nosotros nos vamos a quedar con esa información, a modo de resumen, ¿no?, que es lo más importante, en torno a lo que es el encuentro de actualidad que manteníamos hoy en la mañana de Radio Ubrique, gracias a Manuel Ángel Chacón. ¿Algo más que se nos haya quedado pendiente por concluir? Pues no, poco más. Daros las gracias una vez más por la labor de información y servicio público que como decíamos antes, ¿no?, es lo que nos queda en algunas situaciones como esta, al menos que tengamos noticias, ¿no? Claro que sí. Pues esa información que iremos ofreciéndosela a todos los oyentes de Radio Ubrique también a través del 97.6 y a todos los ciudadanos ubriqueños mediante las redes sociales. Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa, gracias por estar con nosotros y por informarnos, como siempre. Nada, gracias a vosotros.